Sorcière Radio Fusion. La meilleure radio de la web, écoute-la sur www.mourciaradiofusion.com. La meilleure radio de la web. Aquí comienza el cuarto podgrama del Faro del Paraíso. En este podgrama haremos un recorrido por una de las mejores antologías que han caído en nuestras manos últimamente. Un libro que se llama Poemas para cruzar el desierto. Y como el libro nos llegó de una manera muy concreta y una de las bases principales de este lugar en el que estamos, esta Murcia Radiofusión, es el intento de llegar a la mayor cantidad de gente sin intermediarios por en medio, comenzaremos con esta canción de Rogelio Botanz, que creemos que puede ser una muy buena banda sonora. Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen de balde, eta de balde maten diot herriaren belarriari. Munduko gauzak guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa. Bizioa kutizia, bizia eta errezen gastatzen da. Munduko gauzarik iraunkorrena, gokorrena dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen de balde, eta de balde ematen diot herriaren belarriari. Etxean ez dago bakerik, bila beza bakean, auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu, ez dezala gerrarik inun bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen de balde, eta de balde ematen dio herriaren belarriari.

las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Si quieres que estemos siempre contigo, puedes apresarnos en un CD descargándonos gracias a la plataforma de podcast en internet GarageBand. No idealices el silencio. Hablar es oro. En el silencio medran ratas y peste. Mira con qué silencio te devora el tumor. Ahí sobre el diálogo. No creas que el verdugo parlotea con la víctima. No creas que el quiste da los buenos días. No creas que la falta de amor confía su carencia. No creas que las balas discuten. ¿Crees que la cuerda llora? ¿Crees que los somníferos suspiran? No creas que el hombre escribe resoluciones cuando las ratas le han comido la lengua. ¿Crees que el alambre de púa sirve como aguja de gramófono? No creas que crece nada en el interior del silencio, excepto el silencio de los silencios. Los caminos son de arena y las carreteras esperan por ti. Detrás del pañuelo se me quema la esperanza de poder verte reír. Quedan perros muertos en la acera. Soy una flor seca a punta de fusil. Hay un cielo que revienta estrellas y en las cárceles duermen sospechas hoy. Y los niños juegan a la guerra. Yo soy la raíz de la tierra en que estoy. Quedan hombres muertos en la acera y el futuro tira piedras al convoy. Y la vida amurallada y la muerte es el despertador. Y la luna tan callada que se pone roja de rubor. Y el hombre solo palabras, se hace viejo cuando sale el sol. Y la vida que se escapa, ¿en qué vale está tu corazón? Todas las heridas son la misma sangre. No valen trincheras cuando aprieta el hambre. Nunca tus pupilas pueden ser vencidas. Un mundo en silencio es un mundo homicida. Yo le grito al aire que te dé la vida. Enamorados tan distantes, como están los tanques del sepulcro aquel que guarda las bombas de un gigante que nos acribilla contra la pared. Cielo, ven a verme a la alambrada. Traigo agua de lluvia para calmar la sed. Y la vida amurallada y la muerte es el despertador. Y la luna tan callada que se pone roja de rubor. Y el hombre solo palabras, se hace viejo cuando sale el sol. Y la vida que se escapa, ¿en qué vale está tu corazón? Murcia, Radio Fusión. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Justo cuando empiezo a enternecerme, a tener el corazón en un puño porque suena Yolanda por la radio, justo cuando recuerdo lo bien que lo pasamos ayer en la playa, la parrillada de marisco que como cerdos engullimos por la noche, justo en ese momento cortan a Pablo Milanés y conectan con el boletín informativo del mediodía. 58 inmigrantes ilegales, muertos por asfixia dentro de un camión, en el puerto de Dover. Busca la vida en otro lugar, con todas sus cosas bajo la piel. Va sorteando bien las mareas, sobre la patera el mundo se abre ante sus pies. Quizá entre tantos consigas pasar. Aquí tampoco hay nada que ofrecer. Algo se rompe entre sus mareas, devuelve la herida, le roba el día su luz. Y dime a dónde vas, tu patria es verde y azul. Llega al portal de su sueño y le mandan de vuelta a la nada. Siempre te veo mirando hacia el mar con la cara de quien quiere nacer. Da igual que quieras mirar, todo queda lejos de lo que ves. Ay, vuelve a empezar. Siempre te veo mirando hacia el mar con la cara de quien quiere nacer. Da igual que quieras mirar, todo queda lejos de lo que ves. Quizá entre tantos consigas pasar. El odio vive en mi calle también. Remando contra la vida entera, la suerte le esquiva, le roba el día su luz. Y dime a dónde vas, tu patria es verde y azul. Sube hasta las azoteas del mundo y no encuentras su casa. Siempre te veo mirando hacia el mar con la cara de quien quiere nacer. Da igual que quieras mirar, todo queda lejos de lo que ves. Ay, vuelve a empezar. Siempre te veo mirando hacia el mar con la cara de quien quiere nacer. Da igual que quieras mirar, todo queda lejos de lo que ves. Siempre te veo mirando hacia el mar con la cara de quien quiere nacer. Da igual que quieras mirar, todo queda lejos de lo que ves. Algo te dice, vuelve a empezar, vamos, vuelve a empezar, ay, vuelve a empezar. Estamos en un barrio del sur de la ciudad. Yo y un grupo de compañeros marchosos de visita a la casa de uno de ellos, jugando al fútbol en la calle gris con una lata vacía de Coca-Cola. Corro lo largo del campo a por un balón y choco de frente con un jugador rival. Regreso a casa para lavarme. La sangre me ciega, me entra por la boca. El lavabo está situado de tal manera que tardo en enterarme de la desconocida que se baña tranquilamente en la sombra. Olvidándome de la lesión, me acerco. Me pongo de rodillas detrás de ella. Empiezo a acariciar sus enormes tetas y media hectárea de vello púbico tan oscuro y espeso como un bosque. ¿Estoy soñando?, pienso. Parece que no. Para, dice ella, pero sin convicción. Luego, mirándome por primera vez, ¡ay, qué te ha pasado, pobre chaval! Pásame la toalla, te voy a arreglar. Sale de la bañera, se seca deprisa, se envuelve y con jabón y un pañito, con un cuidado casi maternal, se dedica a limpiarme la herida. y un poco más tarde a ofrecerme su cuerpo hospitalario como un botín de guerra. Desde la ciudad del sol, la caña y el limón se alzan los sonidos multiformes de las nuevas bandas murcianas surgidas en el rincón de la plaza callejera. Murcia Radio Fusión las cuelga en internet para ti, para que el mundo entero se haga eco del fenómeno musical murciano. Tus piernas un coro que tienen en mente hacérmelo todo. Yo soy ese rayo que cayó del cielo, que vino a quemarte. Vos sos el espacio que habitan tus miedos. Yo tengo el coraje y tengo el deseo. Amor, va a sacarme de este desierto. Tu chocolate. sermón para sacarme de este desierto. Desierto. El semáforo cambia a ámbar. No me va a dar tiempo a pasarlo. Acelero, pero es inútil. Rojo. Freno y me entretengo mirando a una deliciosa pelirroja que empieza a cruzar la calle y que me mira a su vez, que no me quita ojo y que resulta ser, trágame tierra, una amiga de mi hija. Murcia, Radio Fusión. Que me tienes a tu antojo, ya lo sabes. Que te adoro como no he adorado a nadie. Que mis lágrimas son sucias, son en balde y me saben a guarras, humo y vinagre. Que con verte me traiciono, ya lo sabes. Tu desnudo me ha hecho siempre vulnerable. Que tus cantos de sirena son culpables. ¿Para qué voy a decirlo? Ya lo sabes. Lo que no sé si sabes es el dolor exacto de tus palabras que no cumplen lo que dicen. No quiero ni pensarlo, que sepas todo esto y sin embargo te divierta verme en bajo o maldecirte. Sería idiota creer que te conmueve saber que ahora envejezco cada tarde buscando una manera de olvidarte. ¿Para qué voy a decirlo? Ya lo sabes. Sería idiota creer que te conmueve saber que ahora envejezco cada tarde buscando una manera de olvidarte. ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a decirlo? Ya lo sabes. Alba fue un sueño. Un sueño corto. A las 6 de la mañana me despertó el airecito entrando por la ventana. Eso sí, era tía de palabra. Me dejó las bragas, negras, como bandera pirata, colgando del palo de la silla. Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste, me pongo un ungüento bueno para el desgaste de mi tormento. Los dos sabemos bien, muy bien los dos, que ya no viene a cuento, así que adiós. Dices que mal casada, que mal herida, eso no cambia nada, fruta prohibida. No sigas charlando, que igual me enredas. No digo yo que cuando quieras no puedas. Aún tienes gran poder a día de hoy, pero no puede ser y ya me voy. Que igual vas y sonríes y tengo prisa, y puede que me líes con tu sonrisa. Igual vas y me tocas a tu manera, sabiendo que provocas en mí flojera, flojera y un temblor bajo la piel. Sé buena, mi ex amor, no seas cruel. Que igual vas y me besas, como tú sabes, con lengua y con promesas, la mar de graves. Y Igual vas y me abrazas con tanto brío que no te desenlaces, cariño mío. Y ya no pienso más, ergo non sum, y al suelo vamos zas y catapum. Aquí sobre la acera, lindo homenaje al sol por Antequera y en plan salvaje. Igual vas y me follas como prefiero y me sacas ampollas y algún te quiero. Y sale uno del bar con su elixir que tiene que soltar para aplaudir. Y le siguen los pasos los de otros bares. Se rompen muchos vasos, cientos, millares. Se llena de cristales toda la calle. Se cortan los chavales, se inunda el valle. Se inunda la nación, el porvenir, la civilización, el buen vivir. Y los americanos mandan aviones contra los mexicanos, tiene cojones. Porque cree que España está ahí abajo y luego les extraña su mal trabajo. Sería el caos y la guerra mundial, y a mí eso no me va o me va mal. Deja esa mano quieta, chica sonriente, no ves que está el planeta de ti pendiente. No me acerques la boca, no te me abraces, quita insensata loca, es lo que hace. El fin del mundo ya, ya está al caer, y lo mismo nos da y es un placer. Se llena de cristales toda la calle, se cortan los chavales, se inunda el valle, se inunda la nación, el porvenir, la civilización, el buen vivir. Y los americanos mandan aviones contra los andorranos con dos cojones. Y lo mismo nos da, es un placer. El fin del mundo ya, el fin del mundo ya, el fin del mundo ya, y lo mismo nos da, caray, mujer. El 11 de septiembre del año 2001, mientras las Torres Gemelas caían, yo estaba haciendo el amor. El 11 de septiembre del año 2001, a las 3 de la tarde, hora de España, un avión se estrellaba en Nueva York y yo gozaba haciendo el amor. Los agoreros hablaban del fin de una civilización, pero yo hacía el amor. Los apocalípticos pronosticaban guerra santa, pero yo fornicaba hasta morir. Si hay que morir, que sea de exaltación. El 11 de septiembre del año 2001, un segundo avión se precipitó sobre Nueva York en el momento justo en que yo caía sobre ti. Como un cuerpo lanzado desde el espacio me precipitaba sobre tus nalgas, nadaba entre tus zumos, aterrizaba en tus entrañas y vísceras cualesquiera. Y mientras otro avión volaba sobre Washington con propósitos siniestros, yo hacía el amor en tierra. 4 de la tarde, hora de España. Devoraba tus pechos, tu pubis, tus flancos. Urí que la vida me ha concedido sin necesidad de matar a nadie. Nos amábamos tierna, apasionadamente en el Edén de la cama. Territorio sin banderas, sin fronteras, sin límites, geografía de sueños, isla robada a la cotidianeidad, a los mapas, al patriarcado y a los derechos hereditarios, sin escuchar la radio ni el televisor, sin oír a los vecinos, escuchando solo nuestros ayes, pero habíamos olvidado apagar el móvil, ese apéndice ortopédico. Cuando sonó, alguien me dijo: Nueva York se cae, ha comenzado la Guerra Santa. Y yo, babeante de tus zumos interiores, no le hice el menor caso. Desconecté el móvil. Miles de muertos alcancé a oír. Pero yo estaba bien viva, muy viva, fornicando. ¿Qué ha sido?, preguntaste. Los senos colgando como ubres hinchadas. Tengo que ordeñarte dos veces por día. Creo que Nueva York se hunde, murmuré. comiéndome tu lóbulo derecho. Es una pena, contestaste, mientras me chupabas, succionabas mis labios inferiores, y no encendimos el televisor ni la radio el resto del día, de modo que no tendremos nada que contar a nuestros descendientes cuando nos pregunten qué estábamos haciendo el 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas se derrumbaron sobre Nueva York. Una mujer da de comer a los gatos debajo de mi casa. Hay que creer en ciertos seres humanos en estos tiempos que pasan. Faltos de domingos soleados, días que se escapan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Ya regresé, ya me quité los zapatos. Te metes en mi cama. Hay que creer en el milagro mundano de carnes a la brasa. Fríos como bolas de helados, vidas que resbalan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Barrio, ya me cansé de estar con cuerpos extraños. Estaba equivocado. Falto de domingos soleados, todos congelados. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, has visto caer las torres de Manhattan. Unas miradas que se encuentran en un café desierto. Un lunar en tu cuello que es capaz de volverme loco. Y 20 segundos para encender un pitillo, dar un trago al vino blanco y ver cómo llega un tipo que te besa con la mitad de ganas que lo hubiera hecho yo. ¿Quién fuese aquel lunar que escala tu pezón? El vicio inconfesable que está tras tu intención. La cera que se rinde bajo tu caminar. El humo que acaricia la piel de tu pulmón. El hielo de tu vaso, tu piedra en el riñón. ¿Quién fuese en fin el aire que te puede tocar? ¿Quién fuese el aire que te pueden saber que quererte es complicado. Que es mejor el hombre que digo que soy, no está siempre el reloj de nuestro lado. Para bien o para mal, me haces falta hoy, por eso vuelvo siempre a tus andadas. Y me he colado en tu habitación, por eso me aventuro en tu cruzada, niña. ¿Quién fuese tu dolor de muela, tu ataque al corazón? ¿Quién fuese la luna en tu lunar? ¿Quién? Suelo que te besa los pies, dime. Puede ver, o el aire que te puede no puedo entenderte. Si tú sacas tijera, yo saco papel. Tú vas de farol, yo tentando a la suerte. Tú me das ventaja, yo te dejo perder. Por eso será siempre mi coartada, la norma que confirma mi excepción. Y yo tu libertad bajo fianza, mira. La luz de tu sombra, la piel de tu alfombra, la fe de tu religión. ¿Quién fuese la luna en tu lunar? ¿Quién? Suelo que te besa los pies, dime. ¿Quién de tu India está macal? ¿Quién fuese loco que te puede ver? ¿O el aire que te... ¿Quién fuese loco que te puede ver? ¿O el aire que te... La más nociva y curiosa especie es el ser humano. Extermina o canoniza con idéntica pericia. Su casta domésticamente salvaje le impulsa a matar. Repta e intenta a la vez despegar y perpetuarse en un más allá. No se cree animal y aspira a ser Dios, ya que humano no es. Se reproduce por ganas de joder. Ciertas drogas me sientan bien, cierto sexo me sienta bien, ciertas dudas me sientan como me sientan bien. Ciertas noches me sientan bien, ciertos cócteles me sientan bien, ciertos besos en ciertos labios me sientan bien. Ciertas bromas me sientan bien, ciertos zumos me sientan bien, ciertas curvas me sientan como me sientan bien. Ciertos tipos me quieren mal, me señalan la yugular. Dicen que hago lo que yo quiero, y ellos también quieren probar. Me defiendo, yo no estoy solo. Me rodeo de ciertos locos que no presumen de lo que son. Gente de bien. Cierta gente es miserable, ciertas leyes no son divinas, cierta música desafina y no vende bien. Ciertas obras son necesarias, ciertos pisos son asequibles, cierta prensa es independiente, es libre, es plural. Ciertos muros son intocables, ciertos pueblos son insaciables, ciertos puntos innegociables, punto y final. Yo no digo a nada que no, y me esfuerzo por aprender. ciertas misas me sientan mal, ciertas grúas me sientan mal, ciertos tantos por cientos. Mal, mal, mal, mal, mal. La fusión se toma por costumbre. Uno se sorprende frente al reloj, escuchando su caminar lento, preguntándose cuánto hace que no vuelve el gato con las orejas partidas y los cojones hinchados. Y eso fue ayer, como el que dice, porque el perro de la casa, el primero que tuvimos, va para 10 años y ya deja el ladrar de noche para las hembras jóvenes. Y llevamos 4 años casi de hipoteca, más de 7 de hija, 10 de casados y unos 14 desde la noche de San Juan. Y uno mira el reloj que en su saña parece detenido. La canción es la misma, pero el disco dice en letra pequeña, edición 25 aniversario. Y uno se encuentra discutiendo de política como antaño, pero el oponente de entonces salió por el balcón a buscar el taxi que había debajo. Y te duele su ausencia y su dolor como una patada en los bajos. Y uno cree ver una vieja bandera prendida en la puerta del cuarto y tener la prensa escondida bajo la cama y sin franqueo concertado. Y vuelve al baño con papel y pluma como hace casi 25 años y el viejo reloj sigue su tarea. Y uno fumando aquí, sentado, con su tristeza de cañería vieja. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler. Puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Si el de arriba está de bronca con su vieja todo el día. Si de pronto, mientras duermes, se ponen a joderte con su radio y sus diarreas. Si ves manchas oscuras en los techos, otra vez la misma historia. Y no hay forma de decirles que qué pasa, joder, con sus cisternas. Si el del cuarto, un politroncho, controla tu buzón, tus ideas, tus venidas. O el de abajo, un pisaverde, se te queja de que subes la escalera con tacones o con tíos, ¿qué les haces? ¿Les pones un bozal, un par de bombas, te los zumbas de una vez, te los ventilas? ¿No ves que no se enteran, ocupados como están en tragar mierda? Desean que esté vivo, pero no quieren que esté cerca. Estos son mis amigos. Toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la vida. Prueba a mostrarte al mundo tal cual eres. Prueba cándidamente a disentir de los demás. Explícales que no quieres un trabajo fijo, no eres ambicioso, no eres materialista, no eres consumista, no te gusta el fútbol, no lees bestsellers, no vas a misa, no estás casado, no tienes hijos, no ves la televisión. Y comprobarás cómo, muy pronto, sin buscarlos, empiezan a surgir problemas. Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. En mi infancia solíamos construir nuestros juguetes con nuestras propias manos. Con las chapas de las botellas, plastilina, cristal y ciclistas de papel, fabricábamos bicicletas que competían por carreteras de tiza. Con los palos de las escobas, clavos, gomas y pinzas de la ropa, fabricábamos escopetas que disparaban horquillas de acero. En mi infancia, repito, solíamos construir nuestros juguetes con nuestras propias manos. Quizá entonces ya intuíamos lo que años más tarde nos confirmaría la realidad. Los Reyes Magos no existen, pero tampoco son los padres. Accidente de tren en las afueras de Londres. Una treintena de fallecidos. Recé para que fueras uno de ellos. Para mí que ya está pedo. hombre es unidad incuestionable. Un poeta también. Dos hombres son dos ríos diferentes. Dos poetas también. Tres, cuatro, cinco hombres coinciden como mucho en casi nada. Tres poetas también. Cuatro poetas también. Cinco poetas también. 100 hombres se masacran por envidia. 10 poetas también. 1000 hombres pueden ya crear un sátrapa que ordene su miseria en apartados. Y solo 20 de poetas son capaces del mismo sacrilegio. Un hombre sin escrúpulos, sumado a 10.000 hombres, puede hacer todo el daño imaginado. Un crítico. Un crítico de mierda, os juro que también. ¡El crítico que siempre está sentado! ¡Leer y escuchar no es suficiente! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Siempre estuvo acá hablando de todos. Eres una especie de dios sencillo. No das tu opinión. Impartes tu bendición. Y si desayunas mal en tu guarida, lanzas tus serpientes contra todos. Tuyo es el poder. Tuyo es el espacio en el papel. Tuyo es el poder. Tuyo es el espacio en el papel. Críticos, ¡woohoo! Críticos, ¡woohoo! Críticos, ¡woohoo! Críticos, ¡woohoo! Los 40 principales son nuestro objetivo. www.murciaradiofusión.com. Te recordamos que estás en Murcia Radio Fusión y que esto es El Faro del Paraíso. Y que te puedes poner en contacto con nosotros a través de contacto@murciaradiofusion.com. Y por si estás interesado, con esta composición hecha ex profeso por Luis Zuñel para Murcia Radio Fusión, los textos que hemos leído son Mujeres de Manuel Vilas, El Reino del Silencio de Claes Anderson, Días de Radio de Carlos Martín Tornero, Otra Experiencia Sangrienta de Tim Berens, Trágame Tierra de Carmelo Iribarren, Los sueños cortos de Alba, de Eladio Horta, 11 de septiembre, de Cristina Peri Rossi, 20 segundos, de Pablo Casares, ADN, de Pepe Ramos, el poema 1, de José Antonio Martínez Muñoz, Vecinos, de Violeta Rangel, Presentación, de Pablo García Bao, Diferencias, de Vicente Muñoz Álvarez, La estrella amarilla, de David González, Accidente de tren, de Vicente Gutiérrez Escudero, y Rabigranata Gore defiende la individualidad en Bolpur, de Luis Felipe Comendador. Y la música que has podido oír a lo largo de este cuarto podgrama del Faro del Paraíso es el Nire Poesía, de Rogelio Botanz, Escondida, de Elena Bujedo, La vida amurallada, de Carlos Chagüen, Sobre la patera, de Antonio de Pinto, Desierto, de Fito Páez, Humo y vinagre, de Alejandro Martínez, Eros y civilización, de Javier Crae, Torres de Manhattan, de Quique González, Quién, de T, de Trapo, Gente de bien, también de Alejandro Martínez, Sálvese quien pueda, de Vetusta Morla, Reunión en la cumbre de los planetas, Toda la puta vida igual, de La Polla Records, Sin Dios ni Amo, de Extremoduro, Los Reyes son los Padres, de Defcon 2, Bri Bri Bli Bli, de Extremoduro también, y Críticos, de La Polla Records. intentaremos subir el siguiente podgrama del Faro del Paraíso lo más rápido que podamos, pero sigan a la escucha en Murcia Radio Fusión. Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. Murcia, Radio Fusión. Murcia, Radio Fusión. La meilleure radio de la web, écoute-la sur www.murciaradiofusion.com. La meilleure radio de la web. Radio.